Esperemos que esto se escuche bien. Y hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a esto que es el Gangbang Auditivo. Horchata para caballeros, esta es una edición especial. No es como tal un gangbang, pero sí. Entonces, les diríamos por qué. ¿Quiénes? A ver, preséntense, muchachos. Venga, ¿quiénes estamos en la transmisión? Soy yo, Rubén Estrada, su servilleta. Mi nombre es Charlie. Y toda la bola de maricas, putos, pendejos, analfabetas, imbéciles, bestias, maricas, putetes, hijos de la chingada, del resto del cast, que no está aquí. Ah, para el registro es viernes 19 de diciembre. Viernes 19 de diciembre, son un fracaso, perdedores, no están en el gangbang auditivo. Los van a violar, pero bueno, es viernes, viernes sabrosón, viernes de diciembre, hace frío allá afuera. Para quienes andan ahí afuera, váyanse o sálganse bien abrigaditos. Aunque probablemente no estén escuchando esto y les valga gorro, o cuando lo escuchen sean días después. Entonces, me vale gorro, también abríguense. Hoy es viernes 19 y lo bonito de viernes 19 en diciembre... Curiosamente está haciendo calor. En la oficina, güey. De Radio Prestas. Eso dijimos. A las afueras de Corea del Norte. En la frontera de Corea del Norte con... ¿qué? ¿Algún lugar? Saludos, señor Kim Jong-il. Y bueno, es viernes de... Ah, ok. Vamos a estarles hablando. Hay una nueva película que se baneó por todo el mundo, que es La Entrevista. Esta película criticaba fuertemente a Corea del Norte como tal. Entonces el presidente diagonal dictador PLL llamado Kim Jong-il mandó a censurarla. Entonces hay gente que pudo obtener la previa por PlayStation Network, pero pues para todo el resto de los mortales nos la pelamos. Hoy es viernes 19 y les decía, lo bonito de viernes 19 de diciembre es que a la mayoría de la gente ya le cayó el aguinaldo. De hecho, el gangbang básicamente se quedó vacío porque fuck you, es viernes y me voy de pedo con mi aguinaldo, la mayoría de los bastardos del cast. ¿O tú qué opinas, chavos? ¿Ya lo depositaron? ¿Y qué hago aquí? Ok, la siguiente vez no te vuelvo a esperar. Fuck you también, Charlie. Entonces, mira, ¿y en qué productivo? ¿Qué es lo mejor que te puedes gastar en aguinaldo, Charles? Regalos para la gente a la que aprecias si quieres y así. No, no, generalmente digo, ¿qué gente más puedes apreciar y llegar a querer que a ti mismo? Exacto. De hecho. Entonces, a carajo el mundo y me compro mis cómics, ¿verdad, Charlie? Vemos. Esos cómics llenan un vacío. No, no es cierto. Todos comenten a Charlie, hashtag Daniela. Y venga, Charlie, ¿qué títulos te vas a comprar con tu aguinaldo, Charles? Sorpréndenos. Pues no lo tenía pensado porque ya había gastado esa quincena. Pero pues estaría... Muerte en la Familia o La Corte de los Búhos. Pero las ediciones con máscara. Digo, si pensara gastar en algo, pues gastaría en eso. Yo no creo, pero... estaría bien. Todo lo que diga Batman lo tienes que adquirir, eso me queda claro. Algún otro cómic que yo les haría la recomendación sería la trilogía de Masacre de Deadpool. ¿Mande? Y también, bueno, salud por todos nuestros radioescuchas. Estamos tomando, qué rica agua. ¿No era café? ¿Y con café? Ah, bueno, sí, tiene agua. Agua con... café de la marca Jacobo Daniel. Entonces, radio escuchas, estamos en redes sociales. Bueno, Charlie, espero que esté en redes sociales. A lanzar la pregunta: ¿en qué se gastan ustedes su aguinaldo? ¿Cuál es el principal gasto? Generalmente lo más recomendable pues es paga tus deudas, invierte, asegura tu familia, pero sabemos que nadie hace de esa mierda. Entonces, díganos en el hashtag Radio Prestas, en nuestro Twitter, que es @radioprestas, y en Facebook www.facebook.com/radioprestas,

ahí la filosofía del gangbang, bueno, la filosofía del gangbang auditivo. No sé cómo te explico, ¿sí sabes qué es gang? Es que el gangbang auditivo no tiene tamaño, simplemente es porque es. O sea, no puedes decir, es como... Una vagina, entre menos mejor. Eso que entre... eso explica muchas cosas, pero no. Te mintieron, Rubén. Entre más estrecha, mejor, pues. Supongo. Es que depende. Bueno, ya no quiero entrar en esos temas. No, sabemos que no quieres entrar en eso. Eso que... No, lo que yo iba a decir del gangbang auditivo es que es un ser vivo, o sea... No es algo que produzcamos aquí en Radio Prestas. Bueno, sí, pero no. El gangbang auditivo está en el aire. Está en todos lados. Está cuando... está cuando llegas a la casa de tus tías o tu abuelita y ves el sillón cubierto de plástico. Porque, pues, no se vaya a maltratar después de 1970 que lo compraron. Ahí está el gangbang auditivo. Cuando... abres unas papas y vienen hasta a menos de la mitad de la bolsa y todo lo demás es aire. Ahí está el gangbang auditivo. Suena como que quieres retomar una conversación que ya hemos tenido, Charlie. No. Mira, ¿cuál? No sé cuál, pero velo de este modo. Cuando ves a alguien que pide salsa de la que no pica, ahí está el gangbang auditivo. Está en todos lados. Mira, yo ahorita estoy moviendo los brazos y estoy... ¿Estás en un gangbang? O sea, estoy tocando el gangbang auditivo. Estás tocando el gangbang. ¿Eso qué? No, es que el gangbang auditivo se respira, se siente, se percibe, pues. Está en el aire. Lo sientes sobre tu piel, la piel de las personas que nos escuchan, la piel de la gente que no nos escucha, la piel de la gente que no está aquí colaborando con el gangbang auditivo. Ah, no, ellos no es auditivo. Ellos sí se fueron a un gangbang, de verdad. Lástima que no invitaron mujeres. Sí, no, pues ya ves cómo les truena la reversa. Luego llega Brian borracho y se les une. O luego llega Andrei con sus cosas heterohomofóbicas. Gracias por el término. Homoeróticas, se les va a hundir también. Entonces, saludos para todos ellos. La conversación a la que me refería en temas pasados, de hecho fue hoy en la tarde. Estábamos cuestionando y poniendo a prueba una de las malditas leyes, teoremas, teorías que plantea Charlie, que viene siendo que todas las películas, si se les agrega el título "en mis pantalones", ¿es correcto? Así es. Si se les agrega el término "en mis pantalones", sonarían mucho más genial. Así o suenan es. Muy genial. Es una teoría cierta. Hay gente que está haciendo su tesis sobre eso. Gente pues que sí tiene tiempo de hacer su tesis, no como yo. Claro, gente de la Facultad de Filosofía y Letras o Negocios Internacionales. ¡Maricas! Improductivos. Entonces, dábamos algunos ejemplos como... Sí, no, pues, llueve y a todos llueve sobre santos y pecadores, estamos de acuerdo por eso, pero... ¡Qué putas! No mames. Son de los que piden salsa de la que no pica, ¿no? De forma filosófica, claro. Ajá. Y literal. Ah, pues sí. Comentaba eso. El nombre de muchas películas mejora si al final... De hecho, alguna vez lo escuché, no recuerdo dónde. Si agregabas las palabras "en mis pantalones" después del título de la película. Y justamente estábamos haciendo ese análisis. Entonces vamos a empezar con un maratón de películas. Porque el primero que se trabe con alguna película recibe un slap del otro. Empiezo con Star Wars "en mis pantalones". Chicas pesadas "en mis pantalones". 510 "con ella en mis pantalones". Lo que el viento se llevó "en mis pantalones". La bruja de Blair "en mis pantalones". El mago de Oz "en mis pantalones". Verga. Entonces, si quieren los amigos, ya me trabé, merezco mis gigantescos slap. Oh. coméntanos a través de redes sociales qué otros nombres de películas serían geniales, agregándole al final la cita en mis pantalones. Vamos a preguntarles eso en las redes sociales. Contesten, interactúen con nosotros si nos están escuchando en vivo. Si no, pues pueden comentar cuando se les hinche un carajo. Denos like en Facebook, síganos en Twitter, denos retweet y todo eso que ustedes saben hacer. ¿Y qué tanto les gusta hacer? Sí, de hecho. Ah, sí. ¿Ya comentaste lo de la entrevista? Un poco, pero danos un poco más de contexto, chavos. Eso suena horrible. Es que suena el robot que tenemos vigilando la entrada de la central de Radio Prestas y nos dice la hora cada 30 minutos. Sí, porque no es la computadora de Andrei operando con un sistema Ubuntu chaqueto, es simplemente... Qué moderno. Uh-huh. Ya ves que es bien moderno el Andrei, como Tom Cruise. Eso qué. Señor Andrei, ya salga del closet. Ok, resulta, vamos a ver, había una película que se estaba grabando llamada La Entrevista, The Interview, ¿sí? Que iba a tratar sobre una entrevista que iban a realizar al dictador de Corea del Norte, actualmente Kim Jong-il. Sí, ¿verdad? Ok. Pero resultaba que, o por lo que yo vi en el tráiler, alguien decía, bueno, llamaban a uno de los reporteros, un reportero famoso, y le decían, oye, Kim quiere ser entrevistado por ti. Y pues él decía, oh, vaya, qué honor, es cómica la película, pero bueno. Y entonces la CIA se contactaba con él, bueno, lo contactaba, y le piden que cuando estén en la misma sala que Kim Jong, lo maten, es que en el corto lo ponen de una forma muy chistosa, que se encarguen de él, y ellos dicen, ¿cómo? ¿Llevándolo a cenar? ¿Cómo? ¿Sacarlo a bailar? ¿Es eso? ¿Sacarlo a bailar? No sé, cosas así. Sí. Y pues, humor americano, pero se veía con potencial. ¿Y qué le pasó? Ah, pues, resulta que Corea del Norte, no sé quién en específico o qué grupo o qué. No, pues todo el país, ¿no? Todos unidos como un buen país democrático, identificado 100% con la bandera, güey. Le hicieron de pedo, ¿no? Ah, supongo. No creo. Ok. Resulta que dijo Corea del Norte, no la van a exhibir porque eso va contra nuestro régimen. ¿Pasó? Pues como siempre ha mencionado el pueblo de Estados Unidos, pues ellos tienen que defender su libertad. No. ¿Y sabes qué hicieron? Y aquí vieron que no había petróleo, tampoco había libertad ni democracia. Entonces cancelaron la película. Sony fue lo que hizo, tuvo que cancelarla. De hecho. Estaba en el trailer, ¿no? En PlayStation 2. Yo lo vi en YouTube. Ah, bueno. ¿Todavía estará? No sé, creo que sí. Ah, bueno. Si no, ahorita se los compartiremos a través de la página de Radio Fresas en Facebook. Total que, pues bueno, aplausos para la censura mundial. Felicidades al señor Kim Jong-il, que estoy seguro que me está escuchando o no. Una sonora mentada de madre para su maldita dictadura. Pues bueno, esperamos ver esa película en los torrents próximamente. Sí, de hecho... Como bueno, happening. Nyingar. Comenta, bueno, en la página de diversión, solo por diversión, comenta que, bueno, muchos comentarios son sobre eso, sobre como no hay petróleo, tampoco es algo en lo que se vayan a interesar. Y pues que sí, que según ellos los terroristas ganaron. Eso pasó en South Park, ahora que... Y es chistoso que ahora que lo pienso, el nuevo, los Simpson lo hicieron, es el... South Park lo hicieron. Salió en South Park. Sí. Simpson lo hicieron. Ajá. Entonces, estamos viendo que tenemos un régimen totalitario, yo no quiero hacer una película y pum, la bloqueo. ¿Qué puede repercutir a futuro en eso? Ahora van a poder bloquear cualquier película, la que sea, solo porque sí. Como los talibanes, como esa película que sacaron hace tiempo que hablaba sobre la vida de Alá, que estaba en YouTube, uh-huh, y que el pueblo talibán pidió que la dieran de baja. Bueno, no el pueblo talibán, estoy demostrando. Generalizando. Sí. Los musulmanes, uh-huh, los terroristas, que son lo mismo, no es cierto. Es broma. Charlie es racista. ¿Eso qué? Debería haber una sección de eso. ¿O no? ¿O no? Charlie es racista. ¿Eso qué? Yo no soy racista. Solo quiero ser popular. No, sí, una película que los musulmanes. Sí, los musulmanes, no. Los musulmanes, que son en su mayoría buenas personas. Uh-huh. Pidieron que se diera de baja de YouTube. Uh-huh. Y así fue. Dicho y hecho, la dieron de baja. Es que es lo horrible, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes llegar a, no sé, a veces ofender, ¿no? Dentro de lo que es tu propia religión. Al final de cuentas, cada quien tiene su libertad de expresar las cosas. Y así mismo, pues, también hacemos chistes de religiones y así. Pues no está padre que llegue, no sé, X o Y tipo de gente y te dé de baja el producto o la liberación artística. Uno puede. ¿Todos están completos? No pasó nada, todos. Sí, no, todo bien. Excelente. Damas y caballeros, en esta ocasión, el gangbang auditivo, las estaciones de Radio Prestas fueron infiltradas. Mejor dicho, un comando armado norcoreano se infiltró en las instalaciones de Radio Prestas para decirnos que no dijéramos nada de la película de la entrevista. De hecho, encañonaron a André y después le pusieron un arma de fuego. Entonces estuvo medio tensa la situación. Recibimos noticias y bueno, no estamos preocupados porque resulta que fue un trabajo interno el sabotaje que acabamos de sufrir. Por eso se fueron todos. Yo creo, sabían que iba a suceder, malditos bastardos. Es cierto, saludos compañeros. Los estimamos un chingo, no saben cuánto. Así pasa. ¿Te dejaron el nombre de quién fue? ¿El sub qué? Ah, sí. Mencionaron algo del subcomandante Paco de la zona oriente, pero desconozco el tema. Escuché. Me suena ahí. Me suena a ciertas grabaciones, ¿no? Que fueron publicadas en su momento. Y resulta que tiene un subcomandante Paco en la zona oriente, ¿no? Nos hablan por teléfono. Cállense, pinche chamaco, pendejos. En fin. En que tampoco hablamos de. En que ya no vamos a hablar mal de los musulmanes. Ok, Bueno, es que los musulmanes sí son buenas personas. De hecho, sí, o sea, básicamente no se debe de juzgar una religión por. Te odio. ¿Es okay? Básicamente no se debe juzgar una religión por las personas que dicen ejecutarla. No, es que se escuchó mal, supongo que se escuchó mal. Acércate más al micrófono. Te odio, Charlie, te odio tanto. Entonces, no se debe juzgar una religión por las personas que la ejercen o la ejecutan o dan malas muestras de ella, al final excepto de cuentas. Excepto los testigos. No es cierto. Excepto los testigos. No, no es cierto. Charlie, ¿por qué les dices testículos de Jehová? Es testigos. ¿Por qué eres tan mala onda? ¿Es porque acaso se quieren meter a huevo en tu casa? ¿Por eso les pusiste así? ¿Sabes qué es lo admirable de esas personas? En general, de los religiosos. Que tienen la voluntad de ser mejores de forma espiritual. Digo, al menos uno dice, no soy malo. Hago las cosas bien, no me voy a ir al infierno por eso. Pero ellos dicen, no, yo quiero ir más allá, yo quiero ser el siguiente Buda. O tal vez no lo digan porque ya estoy payaseando. Pero al menos tienen la intención de ser mejores espiritualmente. Y eso, pues, quieras o no, si pudiera ser admirable. Sí, lo malo es cuando las acciones que haces o que ejecutas no respaldan la creencia totalmente de tu religión o cuando te sales de ello, lo que viene siendo el fanatismo. Ah, bueno, también hay casos donde no por ser el mejor significa que sea algo bueno. Digo, nadie se va a sentir bien de ser el mejor de los chakas. Miguel, saludos. Oye, tampoco nadie se va a sentir bien de... El mejor de los hipsters, Charlie, saludos. Eso, que... ¿Dónde me ves los tatuajes de flechas? Ay, oye, sí, cierto, ¿no? Ok. Eso pareció muy directo, pero no. No fue intencional. Saludos, Luis. Simple coincidencia de él. Luis. De... No que ya no estamos hablando de estereotipos. Pero Charlie, entonces explícanos, ¿por qué tienes camisas de leñador? Porque me gustan los cuadros. En fin, bueno. Están de moda, de hecho, regresaron. Como los LPs y los trolls de juguete, de colores, con cabellos de colores. Regresaron. Sí, sí, sí. Ahora la gente se reúne a jugar con plastilina, porque pues es lo que está de moda. Ya no ves a los hipster con sus... Kindle, con sus Kindle Fire en los Starbucks, ni con sus iPad, ya los ves. Pregunta, chavos, disculpa que te interrumpa. ¿Ha pasado una Kindle Fire por tus manos? Sí, prestada. Hipster. Eso que. No, o sea, sí. De hecho, los juegos de madera, los juegos tradicionales de vida, típicos de vida, metal, y de madera, ¿no? Sí. Regresaron, por eso también regresaron los memes de indígenas. Yo francamente sí opino que son ofensivos, pero lo malo de esto es que sí me río de En una página de Facebook alguien puso me pasan memes de indígenas, y la primera imagen que había Era la foto de perfil del tipo que pidió. Era la foto de perfil del tipo que pidió las imágenes. Sí. Sí, muy bueno eso. Sí, eso le pasa por soquete. ¿Cómo es no saber buscar en Google? De hecho, ha de haber sido implementador, licenciado. Saludos a los egresados de las licenciaturas. Eso ya no cuenta. Ok. Y ve que lo dice alguien que no está titulado. Ese fue golpe bajo, Charles, en fin. Eso que... Entonces... ¿Para quién? Para las felicidades a los no titulados, egresados de las carreras. No se han tomado la dignidad de titularse. Ya pronto lo haremos. Está de moda no titularse. Regresó esa moda. Supongo, güey. Es malo. Se ha puesto de moda. Eso que... Charles, no, no es cierto. ¿Cuánto tiempo llevas sin titularte desde que egresaste? No le hagas... Egresé en 2011. ¡Changos! ¡No manches! ¡Ya va a ser 2015! No seas mamón. ¿Sabes qué? ¡Wow! ¿Qué? Lucero se titula antes que tú. Saludos, Lucerito. Ah, no, es que Lucero es buena onda. Sí, es que está escuchando esto. Bueno, sí. No sé. Igual y después pasó. Porque antes, no tanto. No, es que no vieron las señas. Que no vieron. Supongo. Entonces, saludos, Lucero. Saludos, Lucerito. Sí. Ahorita vamos, bueno, ya les debemos un poco de música. Si quieren realizar alguna petición, enviémosla. Si nos están escuchando, de hecho, realicen sus peticiones. Tenemos música para sus gustos, música a la carta. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño corto musical. Charlie, ¿qué nos vas a colocar? No, esto, amigo. Eso que esto se llama. Bueno, ustedes escúchenla y a ver qué les parece. Esto se llama Escúchenla y a ver qué les parece de parte de. No, esto es de Aerosmith, la canción se llama Dream On. Por radio prestas en esto que es el gang bang auditivo. Gang bang. Ah, no es bangarang. Horchata para caballeros. Yeah. Thank you. Eso que escucharon fue de Aerosmith, la canción se llamó Dream On. Lo están escuchando aquí en el Gang Bang Auditivo. Horchata para caballeros. Entonces, estamos divirtiéndonos hoy en la tarde, preparando los temas para ustedes, organizándonos, haciendo el sketch, porque aquí no improvisamos casi nunca, ¿verdad, Charlie? ¿Improvisar? ¿Qué es eso? O sea, solo no, o sea. Entonces, otro tema que surgió a luz y que consideramos graciosamente ofensivo. ¿Quién es Luz? No, o sea, a relucir. Ah. Como esto. Gang Bang Auditivo. Fue el tema de los apodos, curiosamente. Y esto a raíz de un tema que nos platicó Jules, una experiencia. Pero no está aquí Jules para platicarla. Jules para platicar. Bu, Jules. Boo. Así que por eso hablaremos de qué tipo de borla combina mejor en una cortina, dependiendo del tipo de la casa. Entonces decía lo de los apodos. ¿Qué es una qué? ¿Una borla? ¿Qué es una borla? Es la orilla del listón de la cortina. ¿Qué? No, no, lo aprendí en una caricatura, de hecho. Lo que me sorprende es que sepas el dato, sorpréndeme. ¿Cómo rayos adquiriste esa información? En uno de los gags de... ¿Cómo se llamaba esa caricatura? De hecho, la vi muy pocas veces, casi nunca. Era un bárbaro, Jack el Bárbaro, algo así. No, pues sí. En esa. En algún... Se supone que... No sé si era... No, no era Jack el Bárbaro, era... Conan. Tal vez Conan. Si no, es que estaba basado en Conan el Bárbaro. Supongo. A lo mejor sí era Conan el Bárbaro, ok. Dudo que Conan sepa qué es eso, cabrón. No, en uno de los... De hecho, uno de sus enemigos era un puerquito, que era un hechicero. Uh-huh. Pero... No, Charlie, pusiste Conan el Bárbaro en imágenes y no, no se lo recomiendo al público masculino. Eso que... Y era... Dave el Bárbaro. Sí, Dave el ya, Bárbaro. Sabía. Eso. Y en uno de los gags, era tipo... Ah, es hora de que conozcan esta gran verdad. Eso dijo ella. Ah, no. No, no es cierto. Ok, no. Eso escuchó ella. No, y entonces pregunta Jack. ¿Qué? ¿Que la orilla del listón de la cortina se llama Borla? Era un chiste tan malo. Que lo tenías que contar. Que me lo aprendí, básicamente. O sea, no se me olvida. Eso fue hace como... Es una máquina, Charlie. Como 15 chistes, años. De chistes malos y datos inútiles. ¿Te sientes orgulloso? Sí. Hay que tener muy bien. Mira, venlo de este modo. Si fuera un personaje de una película de Quentin Tarantino... ¿Tú? Sí. Charlie, a ver. Yo sobreviviría. Mierda, ¿cómo por qué? ¿Quién habla...? Mira, perros de reserva. Ajá. ¿Quién habla...? ¿De qué se trata la canción de Like a Virgin? ¿Quién habla de la cultura pop y de todo eso? Bueno, de hecho es Quentin Tarantino y él se muere. Pero uno, alguien que hace bastantes referencias a la cultura pop. Uh-huh. No, mentira, ¿no? En esa película no. Quentin Tarantino sí muere. Bueno, Quentin Tarantino siempre muere. ¿O básicamente. No? Creo que sí, no estoy seguro. No es Sean Bean, güey. ¿Eh? Sean Bean. No. El que siempre muere épicamente. Ese sí siempre muere. El señor de los anillos. Ah, ya. No. Nah. Bueno, no sé. Creo que Quentin Tarantino siempre se muere. Si no es que casi siempre. ¡Mentira! ¡Oh, por Dios! En Tiempos Violentos no se muere. No, de hecho no. The Bonnie Situation. Y él le dice a Jules Winfield, no a Jules. Julio Acting. Digo, Julio. Le dice: Jules, no me vengas a decir qué tan bueno está mi café. Compro este café porque me gusta. Porque Bonnie, su esposa, compra pura basura. Compro este café porque sé cómo sabe y cómo huele. Y me gusta. Así que no vengas a jimimearme. Jimimimimearme, o como se diga sin que se escuche mal. Sobre qué tan bueno es mi café. Saca ese negro muerto de mi cochera. ¿Ves que acaso ves, afuera de mi casa he visto un letrero que decía basurero de negros? Algo así dice la traducción. La traducción no dice precisamente eso, pero no. ¿Cementerio de negros? ¿Viste algún letrero que dijera eso? No, Jimmy. Pero Jimmy, no, Jules, ¿qué vas a hacer? Y pues ya llaman al lobo. Pero esa es otra historia. Sí. Jules Winfield en esa misma película tiene mucho, bastante conocimiento de la cultura pop. Y él es el personaje que sobrevive. Sí, él no, sobrevive. Charlie, no. De hecho, sí. No, al final todos mueren, Charlie. Nadie es inmortal. Pero uy, él es... tómala, te la apliqué con uno de tus chistes malos. De hecho, pero en la película él sobrevive. Okay. En el tiempo que toma la película, él sobrevive. Y piensas que eso te haría sobrevivir, claro, porque sí. Tienes, aparte de las referencias a la cultura pop, un vasto conocimiento en manejo de armas, manejo de situaciones estresantes. No necesariamente. Así. No, pero no necesariamente los personajes. Ah, no, sí se mueren. Ve el caso de Bill en Kill Bill. No. Empieza a hablar de Superman. No, sí. Al final. Y pues. Y muere. Sí, muere. Le explota el corazón. Literalmente. Wow, eso no, bueno, eso no pasa dentro de su cuerpo, pero sí. Oh. O sea, la técnica que usa esta Beatrix Kiddo, la novia, ajá, es que le toca el corazón en ciertos puntos y el corazón explota. Oh, sí. Son buenas películas, son muy buenas películas. Buenas recomendaciones, películas de Quentin Tarantino para este fin de semana. Vaya, saquen su quincena, su aguinaldo y compren la serie original, que es lo que va a hacer Char. Este, pues ya la vi. Ya vi Pulp Fiction en el cine, ya puedo es morir feliz. Muy verga, ¿no? No, pues solo puedo morir feliz. O sea, fue una experiencia bastante buena. Una película que ya había visto muchas veces, pero ahora en el cine, como después de 20 años. Yo sigo esperando un maratón de Star Wars. A mí me vale verga. Igual y cuando salga el episodio 7, más o menos dentro de un año. Dentro de menos de un año. Menos de un año ya empieza a contar el cine. Sí, esperemos que en ese entonces haya un un maratón, sí. No, sí, legendario, espérenlo. Dario. Legendario. Olé. Joder. Entonces, pues bueno, ya se viene la época decembrina. Ya el siguiente viernes prácticamente pues es un día después de la Navidad. Charles, ¿a ti qué te gustaría de regalo? Ya que eres un pospuberto preadulto. Tengo 25 años, básicamente. Estoy saliendo de la etapa de adulto joven, supongo. Eso es muy triste. Sí, porque no te has titulado. Sí. Sí, espero no salir. ¿Qué te gustaría que te regalara? Digo, ya te regalé unos cómics. Aparte de cómics. Gracias. ¿Qué sería bueno? Iba a decir la cartera de Bad Motherfucker de Tiempos Violentos. ¿Esa sí la venden? ¿Es posible? De hecho, ya la encargué. Solo espero que llegue. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Fui como para 2 semanas. Sí, es que es envío gratuito también. Bueno, okay, relativamente sí. Gratuito. Ay, o sea que esperemos que para marzo ya esté aquí. Un joven se nos perdió su envío. De hecho, una vez sí compré basura por internet. O sea, no literalmente basura, pero sí basura. Cosas que puedes encontrar aquí camino al metro. Ah, ¿lo del celular? Creo que sí. ¿Qué fue? Una funda para celular, ¿no? Una cobertura para tu iPhone, güey, que según No, esa sí llegó. Ah, ok. Sí, esa sí llegó y sí. Estaba bien. Solo estaba bien. Estaba padre, de hecho. Ok. Entonces. O sea, no me acuerdo, pero eran insignificancias. O sea, fueron como. Como unas papitas, sabritas, fueron como. Como $4. Y eso fueron como 5 cosas. ¿Dólares? No, es que ay, sí. Puto. No, es que te lo cobraban en dólares. Ajá. Y sí, nunca llegó. De hecho, no le seguí el rastro porque... Te dio hueva. Pues sí. Bueno, entonces ya saben, si compran cosas por internet, háganlo con cuidado, sí. Paguen el envío. Creo que es lo mejor, ¿eh? Uh-huh. Sí, de hecho, sí es lo mejor. ¿Qué otra cosa te gustaría de regalo, Chon? Que las cosas que uno compra por internet llegan, ahora que lo pienso. Sí, no, pues es que hay muchas cosas, o sea... Venga, güey, empieza por una... ¿Qué es lo que más quisieras, aparte de cómics y aparte de ¿qué? Ah, sí, tu cartera de Bad Motherfucker. Es que estaba viendo la gráfica. ¿Qué otro teléfono, para empezar, no sé. ¿Qué digo... ¿Qué modelo? Es un Samsung Galaxy S3 Mini. Ay, ¿qué teléfono quisieras? Pues un S3 que no sea Mini, de menos. Es que está muy lento. Ah, ya. Sí. Qué mal. No sé. Te dijo. Eso que. No. Pues no sé, hay muchas cosas. Bueno. A mí que me gustaría el regalo de Navidad. Pues básicamente a este punto está de acuerdo que ya te lo terminas regalando tú solo. Sí. Al carajo. Los regalos de papá. Al carajo. Los regalos de la familia. ¿Todavía recibes regalos de la familia en esas épocas, Charles? ¿Todavía? ¿Todavía? No. Obviamente. ¿Desde cuándo? Él todavía implicaría que alguna vez haya recibido regalos. Sí. ¿Qué es con el Grinch, cabrón? No, pero como normalmente nos reunimos en Navidad, depende, bueno, depende ahora sí que dónde nos reunamos o con quién. Digo, Igual, pues básicamente eso, dependía mucho de eso. Eres un niño triste. ¿Eso qué? Deja de llorar, Charlie. No, es que nos enfocamos más. Los niños del mundo reciben regalos, Charlie, tranquilo. ¿Eso qué? Nos enfocamos más en los sentimientos, porque la Navidad es algo para... Es una época para compartir tus regalos. Supongo. Es lo que no dice la gente. La Navidad es para compartir tus regalos. Okay. Radio Prestas. Eso que... No, ya hablando en serio, pues creo que si uno se termina regalando cosas. Te dices, es mi aguinaldo. Compraré porn. Eso que... ¿Quién paga por porn? Silencio incómodo. Ay, bueno. Entonces, la máscara de la corte de los búhos. Sería la onda. O la máscara esta de... ¿Cuánto cuesta una máscara de la corte de los búhos? Como, digo, entre... ¿Con papel maché y el rudo? No, creo que es plástico. Wow. Sí. Man. Es que era la... Los fantasmas de la oficina de Radio Prestas. Eso que... ¿Qué sonó? Por eso no sé. Los fantasmas de la oficina de Radio Prestas. No, me desconcentré. ¿Te suele pasar mucho, Charlie? No. ¿Te desconcentras mucho? No. La máscara nunca me había pasado. De la corte de los búhos o la máscara del guasón, que es la cara del guasón, literalmente, se la arranca, o se la arrancan, mejor dicho. Ajá. Y él regresa por ella. Y te mata. Sucede el caso de, bueno, la historia de Muerte en la Familia de Batman. Bueno, Muerte en la Familia. Ajá. Del cómic de Batman. Sí, ¿no? Muerte en la Familia de Batman. Eso pasó hace mucho. Arrancan con eso, ¿no? De hecho, con eso empieza la historia. Básicamente. No, pero sí. Está padre. Se ve padre. Entonces, tu máscara del guasón. Yo, un teléfono nuevo, definitivamente un teléfono nuevo. Y... no sé. Es que... ya debo dejar de comprar cómics. Yo no soy de cómics. Entonces, yo tampoco lo soy. Quiero dar mi inicio de, no sé, un pequeño enganche para una nave, que es lo que me quisiera regalar. Bien. Entonces, estamos viendo los precios. Y bueno, Muerte en la Familia con la máscara del guasón son 600 pesitos. Mira. Distrito Federal. Bien. ¿Te quieres consentir, Charlie? Mercado Libre. ¿Sabes que sí? Pues esperemos que no esté abierto. Uy. Bueno, no. Realmente te vas a comprar, creo, ya sabes que sí, ¿no? Esperemos. Uy. Mientras no sea tan difícil como conseguir un peluche de Rocket Raccoon, güey, todo está perfecto. Pues Charlie está relacionando con los cómics que puede conseguir en Mercado Libre. Es un nuevo mundo para él. Nunca había comprado cómics en Mercado Libre. No, de hecho, nunca fui de cómics. O sea, fue de hace poco de... Después de que... Sí, ¿de qué hago con todo este dinero que tengo? Ok, no. ¿Qué hago con todo este dinero que no puedo gastarme en alguien? Eso que... Uy, mira. Corte de los búhos. Máscara. No. No. Cómic. ¿Neta? ¿Te cobro? ¿Esa es la máscara? Pues sí, es un búho, es una lechuza. Es la máscara de Jason cuando le cayó resanador de paredes. Wow. Eso que... No mames. No, sí, esa es la máscara. Sí, esa es la máscara. Sí, sí, sí, sí, sí. Sin salsa. Bueno, esto ya se volvió muy friki. Entonces, coméntenos, háganos saber qué les gustaría, qué se van a regalar en esta Navidad. Y no solo y no solo le den like. Por favor, comenten también, interactúen con nosotros. Entonces, mándenos sus fotos, alguna cancioncilla que esperarían que tocáramos, porque bueno, es la última oportunidad. Tienen 3, 2, 1, así. Bueno, sí, de hecho. Así es. Entonces, pues bueno, los dejamos con el bloque auditivo. Vamos a ponerles una canción. Pues igual es momento de decir goodbye. Sí. esta, ahora sí que van a disculpar, el resto del crew pues sí se sentó feo, fue una bola de maricas. No, pero está bien, llevamos buen tiempo. De hecho, salió, creo. Muy, salió mejor que con todos ellos, tomen eso. Sí. Entonces sí, vamos a dejar con el último bloque auditivo. Así es. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook, en Twitter y en Blogspot. Ah, por supuesto, donde más sacan la transmisión. Ah, claro. Que es www.blogspot.com o .mx. Redirecciona. facebook.com/radioprestas o búsquenos así como Radio Prestas. Ajá, sale. Y en Twitter. @radioprestas o twitter.com/radioprestas también funciona. Redirige. Sí, y si buscan, de hecho, si buscan en Google Radio Prestas, les aparece el archivo de transmisiones de Google Drive. Que es. No te lo creo. No, de veras. Dice Radio Prestas, archivo de transmisiones. Es de lo primero que aparece. Es la tercera que aparece, de hecho. Sí, así es. Por eso de las primeras. Ajá. De hecho, es genial. Cuando googleas algo en Google, mira, qué maravilloso. Sí, cuando googleas algo en Google. Ay, pendejadas. No, no está bien. No puedes googlear en Bing. Nadie usa Bing más que Spider-Man. Spider-Man. Cuenta eso. Sí, ¿no viste? Digo. Ah, ya. En Amazing Spider-Man. Así es, en Amazing Spider-Man. Él buscó en Bing. En Bing, y ni siquiera entra a la página. O sea, busca, navega en el frame de Bing. De Bing. O sea, ¿quién hace eso? ¿Sas? Luego, ¿por qué terminas encontrando estaciones subterráneas desconocidas? Por eso se le murió la novia. Okay. Chiste cruel. Sí, de hecho. De hecho, ahorita, bueno, ya volviendo al friquismo. Está saliendo una serie nueva de Spider-Man que se llama Spider-Verse, o el universo de Spider-Man. Ah, sí, escuché algo de eso. Eso dijo él. ¿Eso qué? Y viene una versión alternativa de Spider-Man. ¿Una? Adivina, una muy en específico. Spider-Man. Ah, no, ese ya existe. Ay, güey, ¿cuál? Sí. Spider-Man Gwen Stacy. Ah, sí. No, fíjate que. ¿Puedes que Mike Morales cuenta como negro o como latino? Ambos. ¿Qué? Negro. ¿Y latino. Es musulmán también? Entonces, ¿cómo defines a un cubano? Eso que. No, ellos solo son comunistas. Socialistas. Socialistas, de hecho. Sí, perdón. Decías. Que me sorprendió más, supongo, que Mike Morales fuera de raza afroamericana, uh-huh, que un superhéroe tan importante como lo es el Hombre Araña, uh-huh, pues termine siendo latino o afroamericano. ¿Por qué? Porque normalmente pues no se estila eso. Ah, bueno, pues, el nuevo Capitán América también. Ah, sí. El editor. Sí. Bueno, que piénsalo. También, por ejemplo, en películas, rara vez el hombre negro termina con una mujer blanca. En películas de amor o sí, de comedia o cualquiera. No cualquiera. hay muchas películas, de hecho, pero no. ¿Clasificación triple X o cómo va eso? Iba a decir interracial. Clasificación R, pero. No, vale. Es la idea. Ok. Sí. Y pues. Así pasa. Tampoco, otro dato curioso. Puedes ver en las películas puedes ver la cabeza de un hombre explotar con detalle, uh-huh, pero no puedes ver la cabeza de una mujer estallar. Rara vez se ve que estalla la cabeza de una mujer o le disparan a una mujer en la cabeza. Son contados los casos. Es que son crímenes. Es que ahorita el mundo anda muy sensibilizado en tantas. Bueno, sistemas. Es que piénsalo también. De odio, matar un perro en una película. Ajá. Al menos el público lo resiente mucho más. Que si fuera una persona. Sí. Qué mal, de hecho. Bueno, es que es esa dualidad, ¿no? Como persona estás de acuerdo que puedes hacer el mal o así. Los animales están, bueno, en términos medios, exentos de esa característica. por pues, propia definición. Sí, supongo. Entonces, no te causa más bronca que dices, no, mataron a alguien, pues bueno, alguien se la pudo cagar o así. No, una persona perfecta, pero es un animal que no tiene sentido de animal. Moralmente sí te afecta, ¿no? Sí, supongo. Hay un video en YouTube, de hecho, que se llama 100 películas, 100 disparos en la cabeza. Bueno, en inglés. Ajá, claro. 100 movies, 100 headshots. Lo dejamos de tarea para los implementadores, es 100 tiros en la cabeza. Ok. Y pues, eventualmente podemos seguir hablando de este tema y continuar con esta historia que es el gangbang auditivo. Solo por Radio Presta. Por Chata para Caballeros. ¿Y quieres decir algo más al público, Rubén? Gracias por escucharnos, que pasen bien estas fiestas, así felices fiestas, para tratar de no ser lastimar religiones. Eso que... Porque la gente es muy sensible no, ahora. Porque yo no discrimino, porque yo no soy racista, porque yo no soy misógino. Como Charlie. Eso que... Entonces, que pasen felices fiestas, pásenla con sus seres queridos, disfrútenlo. Si pueden, si no, pues bueno, disfruten mucho sus oficinas, disfruten muchos empleos. Traten de pasar lo mejor que se pueda. Chao. Pásensela bien, no hagan tonterías y cuídense mucho. Y que se follen al crew de Gangbang Auditivo, excepto a los que están aquí transmitiendo. Eso que... Y pues bueno, creo que es hora de despedirnos. Gracias a los que escucharon todo esto y nos vemos en la próxima. Chao. Your peacock, I wanna see your peacock, cock, cock, your peacock, cock, your peacock, cock, cock, your peacock. Put it on the street, you got something to show me, me. Magical, colorful, Mr. Mystery. I'm intrigued for a peek, but it's fascinating. Come on, baby, let me see what you hiding underneath. Oh, I took the sleeves, such a tease, wanna see the show. Oh, in 3D, I'm a movie, but it's beautiful. Eso dijo ella.